Evolución Radio. Notas de tu vacío, capturando tu atención. I can't get no sleep. Insomnio. El dormir ocupa una parte impresionante en nuestras vidas. Dormimos durante un tercio del tiempo que permanecemos en ese planeta, es decir, aproximadamente unos 23 años. Esta actividad tan importante en nuestras vidas no siempre logramos llevarla a cabo con éxito. Solo uno de cada cinco de nosotros consigue dormir bien con poco esfuerzo. Si conseguimos mejorar nuestro sueño de forma duradera, mejoraremos también nuestra salud y nuestro bienestar en general. La mayoría de las personas adultas probablemente habrá comprobado que según pasan los años, duerme cada vez menos. Si bien es cierto que a mayor edad se necesitan menos horas de sueño, también es cierto que al incremento de la edad se suman unos factores que influyen en el hecho de dormir menos, como puede ser la inactividad, mayores preocupaciones, más enfermedades y por lo tanto más ingesta de medicamentos, el estrés y la ansiedad, la pérdida de un ser querido. Para comprobar esto, les mencionaré que la proporción de personas que duermen menos de 5 horas por la noche aumentan considerablemente conforme avanza la edad. Ya estamos hablando de sueño y de dormir y no hemos dado una definición del mismo. ¿Qué es el sueño? Insomnio. Todos sabemos qué es el sueño, pero pocos seríamos capaces de definirlo. El sueño podemos definirlo como un impulso y a su vez como una sensación misteriosa y maravillosa. El sueño es un proceso, un ciclo de vida al que debemos dedicarle tiempo. Este ciclo de sueño, en un adulto sano, debemos dedicarle unas 6 u 8 horas diarias. El sueño proporciona descanso y este descanso por la noche es fundamental para la recuperación de energía. Una noche de dormir típica no es la que abarca un periodo del cual se ha dormido de forma continua y uniforme, sino que se compone de 4 o 5 ciclos, cada uno de los cuales dura entre 90 y 120 minutos. Además, cada uno de estos ciclos se compone de dos fases. La fase con movimientos oculares rápidos se trata de un sueño mental. El cerebro desarrolla una gran actividad durante esta fase. Aparece al final de cada ciclo y tiene una duración aproximada de 30 minutos. En esta fase perdemos el control de la temperatura corporal y los latidos del corazón y la respiración adquieren un ritmo más rápido. En la segunda fase, la fase sin movimientos oculares rápidos. En esta fase el sueño es tranquilo, el nivel de actividad del cerebro es mínimo, el cuerpo se queda inmóvil y pierde calor, ocupa el 80% del sueño total. Es un sueño más profundo y más reparador. ¿Y qué hay del sueño en el resto del reino animal? Hemos hablado de nuestro sueño, pero vamos a hablar como algo curioso del sueño de los animales. Así, por ejemplo, tenemos que las lombrices y los insectos duermen con un tipo básico de sueño tranquilo durante el cual permanecen inmóviles e insensibles y sus sistemas funcionan a nivel reducido. Los murciélagos duermen unas 18 o 19 horas diarias. Los perros y gatos domésticos duermen unas 12. Una jirafa duerme solamente 2 horas. Los pájaros duermen en pleno vuelo utilizando solo la mitad de su cerebro. Los que sin duda duermen más tranquilos son los tigres, los leones y los leopardos, todos los depredadores, porque son los que no tienen peligro de que les ataque ningún animal y por lo tanto duermen tranquilos. ¿Por qué necesitamos un sueño mejor? Hay personas que con un incidente diario ya no logran conciliar el sueño o dormir de manera satisfactoria a lo largo de la noche. Sin embargo, hay otras personas que con el mismo suceso logran conciliar el sueño, aunque luego, durante el día, se ven dominadas por una sensación de inseguridad, somnolencia y malestar. Esto quiere decir que hemos dormido mal. Debemos recordar que la forma en que nos sintamos mañana dependerá de cómo hayamos dormido hoy. Si es que no logramos dormir de manera satisfactoria, esto se debe a que padecemos distintas alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño son muchas y diversas, aunque en esta ocasión solamente tocaremos dos: el insomnio o insomnia y los problemas respiratorios, como son ronquidos o apneas. El insomnio. Más que ningún otro trastorno del sueño, el insomnio se caracteriza por el problema de dormirse y despertarse repetidas veces durante la noche. Las personas con insomnio frecuente se sienten irritadas, soñolientas y hasta deprimentes durante el día. La insomnia puede ser un síntoma de un gran número de problemas médicos, psiquiátricos o de comportamiento, incluyendo trastornos de la ansiedad, la esquizofrenia, depresión, alcoholismo, enfermedades del corazón, diabetes, asma, epilepsia o bien úlceras. También la insomnia puede provocarse por estrés, como por ejemplo un examen final, dificultades financieras, problemas matrimoniales, pérdida de trabajo o bien la muerte de una persona querida. Los factores ambientales y el estilo de vida también podrían causar insomnia, incluyendo el ruido, la luz, el uso de estimulantes, alcohol, un horario errático o bien trabajar el turno de la noche. Aproximadamente una de cada tres personas padece en su vida insomnios intermitentes, un mal que no discrimina entre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, ocupados o sin empleo. La falta de sueño se va acumulando y muchas personas arrastran un déficit tal prácticamente desde su adolescencia y que son un riesgo para la seguridad del tránsito, la productividad del trabajo y el contagio de enfermedades infecciosas para las que se tiene menos defensas. Los problemas respiratorios es la otra alteración del sueño. Un 10% de los hombres y aproximadamente un 5% de las mujeres sufren mientras duermen importantes problemas respiratorios, los cuales van desde unos ronquidos sin importancia hasta unas pausas completas en la respiración denominadas apneas. Con el tiempo, los problemas respiratorios conducen a somnolencia indeseada cuando permanecemos despiertos, problemas de salud como por ejemplo elevada tensión arterial o ataques cardíacos. ¿Pero por qué se hace difícil respirar mientras dormimos? Hay muchas y diferentes razones, entre las cuales mencionaremos algunas. Puede ser la congestión nasal, unas amígdalas prominentes, la edad, el cansancio, el consumo de bebidas alcohólicas, la obesidad y hasta dormir boca arriba. Las personas con condiciones de apnea actualmente paran de respirar mientras duermen por periodos de segundos y hasta minutos. La apnea del sueño clásicamente ocurre más frecuentemente en hombres con sobrepeso, de mediana edad con hiperventilación que ronca fuertemente, aunque también podría estar presente en cualquiera con fatiga de día. Aparte de somnolencia excesiva e irritabilidad, la apnea del sueño se ha relacionado con problemas de corazón, depresión e impotencia. ¿Cómo podemos dormir mejor? Un reparador sueño nocturno es indispensable para una vida sana. Para que sus noches se conviertan en un espacio de descanso verdadero, lo único que tiene que hacer es seguir alguna de estas sencillas técnicas. Ante todo, debe dormir lo suficiente. Extienda hasta donde pueda la hora de despertar. O bien, duerma según las necesidades de su organismo. Como mínimo, decíamos unas 7 horas. La posición más adecuada para acostarse es sobre la espalda. Por lo general, cada quien tiene su forma muy personal de dormir, así que no la cambie por una posición en la que no se sienta cómodo. El dormitorio debe ser confortable y, de ser posible, la habitación menos amueblada, la más silenciosa y la mejor ventilada de toda la casa. Ventila adecuadamente su dormitorio. Una temperatura ideal está entre los 17 y 20 grados centígrados, de lo contrario su dormitorio puede convertirse en un sauna. Vigile pues que no haga en su dormitorio ni mucho frío ni mucho calor. El mejor colchón es aquel que no sea demasiado duro ni demasiado blando, para que su espalda descanse lo más recta posible. En cuanto a las almohadas, debe evitar que estén llenas de plumas, porque la cabeza se hunde demasiado. De preferencia, use solo una almohada que debe tener una consistencia normal. Y por el momento, hasta aquí le vamos a dejar. Yo me despido deseándole que tenga el mejor descanso posible y que sus sueños se conviertan en realidad. Esta es una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, Latinoamérica y el Caribe. Detrás de tu bocina, capturando tu atención. Evolución Radio.